Bien, buenas noches. Estamos de nuevo acá con Hat-Trick Deportes, ya lo que es haciendo el análisis posterior a lo que ha sido la fecha 12 del torneo Clausura de nuestro fútbol profesional venezolano, específicamente abordando lo que ha sido el partido que consideramos nosotros en la previa lo que ha sido el partido de la jornada, el más llamativo, el más importante, al menos en nuestro análisis, lo que es el partido realizado en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz, donde el Deportivo Anzoátegui y el local estaba recibiendo al invicto, actualmente el líder, el Club Deportivo Lara, y nos hemos conseguido con el resultado de un gol por cero a favor del Deportivo Anzoátegui, el cual le ha tumbado el invicto al cuadro del Lara. Ya no podemos decir que es imbatible el cuadro de Zaragoza, porque entonces nos hemos topado con que entonces el Dance le ha arrebatado entonces ese carácter de imbatibilidad en cuanto al líder. Entonces, bueno, se queda en 28 la seguidilla de partidos, igualado con el histórico Deportivo Portugués. Hoy, con gol de Javier López, el cuadro de Daniel Farías pues obtiene la victoria. Este lo podemos denominar como el partido de la jornada, y entonces se acerca. Ahora sí podemos decir que el Dance también es candidato serio a optar por el título de Clausura, Luis. Eso es correcto, sí, y sin duda, un partido donde el Deportivo Anzoátegui fue más. Lo mostró durante casi los 90 minutos del cotejo, fue más que el Club Deportivo Lara, y solamente un gol le bastó al cuadro de Farías para, bueno, alcanzar y dejar ese récord del Lara en 28 partidos, y que, bueno, simplemente queda allí en un empate de un récord histórico como el Deportivo Portugués. Pero la sorpresa para nosotros también, y ya lo nuevo, la parte nueva de la nota, es que contamos nuevamente con Valesca Hernández. Ella es locutora de Mundo Deportivo y conductora de ese programa ya para el Estado Anzoátegui, persona que presenció el partido, estuvo en el estadio, y bueno, ella desde ya el primer momento de esta nota nos está acompañando. Buenas noches, Valesca, y bueno, saludo, y me imagino que más contenta también por el triunfo de Anzoátegui. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Michael. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Todos los anzoatiguenses esperábamos este momento en que el Deportivo Anzoátegui se está escribiendo en la historia del fútbol local. Definitivamente los aurirrojos el día de hoy estuvieron 90 minutos esforzándose al máximo, demostrando algo que ya hablábamos en la nota anterior, que es inspiración y la representación del trabajo en la cancha. Y de verdad que hoy vimos un trabajo excepcional. Sí. Particularmente, Luis, pienso que hoy el ataque fue increíble. No sé qué piensan ustedes, pero el Deportivo Anzoátegui no se dio espacio en el día de hoy. El ataque fue sin igual. No habíamos visto un Deportivo Anzoátegui tan agresivo, un Deportivo Anzoátegui con tanta convicción en la cancha como el de hoy. Sí, sin duda tienes toda la razón. Yo creo que es uno de los partidos donde Anzoátegui ha llegado más al arco rival, pero otra vez, por alguna razón, solamente se hace un gol y se sigue manteniendo lo que es esa, o sea, lo que se viene repitiendo para Anzoátegui durante todo el torneo. Ok, no recibe una de las mejores defensas, y o la mejor La mejor defensa defensa. del torneo venezolano, pero sin duda desperdicia, o sea, sobre todo el partido de hoy, cómo desperdició Michael, le lanzó a esta oportunidad. Maita tuvo hasta para, bueno, para hacer hasta lo que no tenía. Sí, según lo que pudimos apreciar el partido por la televisión, Armando Maita fue uno de los que más opciones tuvo de cara al gol. Otras como también el Cafú Arismendi, también un tiro libre por allí de Belio Hernández que pasó muy cerca, pero la verdad gana con los gustos siempre, el Anzoátegui, y obtiene los resultados, que es lo más importante, y la defensa, por supuesto, cada vez más se hace más impenetrable, y más ahora demostrándolo ante el cuadro más goleador de toda la temporada, como es el Lara. Entonces queda firmado así, Valesca, que entonces se reafirma como candidato serio, el Dance como candidato al título. Así lo ven allá también en Puerto La Cruz. Sí, aquí en Puerto La Cruz y en todo el estado de Anzoátegui estamos considerando ya las grandes posibilidades que tenemos en la Copa del Torneo Clausura, y no solamente eso, sino esos puntos a la tabla acumulada que saben que nos dan grandes posibilidades también para abrazarlos a lo que es la Copa Santander Libertadores, que es una de las metas que tiene el Deportivo Anzoátegui. Sin embargo, en cuanto a lo que ustedes hablaban de no concretar los goles, considero que hoy, bueno, hoy cumple 2 años, no sé si lo lograron ver. Sí. Ciertamente Maita hizo muchas llegadas al arco larense, pero sí, siempre se cuenta como una especie de manto que no nos permite concretar esos goles. Sin embargo, a pesar de esto, y a pesar de que todos pensábamos que el Deportivo Anzoátegui merecía muchísimo más goles y que este juego iba a terminar por goleada, que era lo que esperábamos, por lo que nos estaba demostrando el Deportivo Anzoátegui en el engramado, definitivamente un solo gol bastó para arrebatarle la seguidilla de victorias a Lara, que es un gran equipo y lo sabemos, que ya lo habíamos mencionado, pero que definitivamente hoy estuvo diluido en todo lo que fue el ataque, y le tocó hacer el juego de los aurirrojos, le tocó hacer el juego de la oncena de Farías, y eso se demostró claramente. Y bueno, Javier López en el minuto 53 hizo el trabajo, hizo lo que tenía que hacer, lo que esperaba el llenazo que hizo José Antonio hoy, que es algo que hay que acotar, y que sí influenció muchísimo, inclusive creo que lo hablamos en la nota pasada, influenció muchísimo en lo que es el trabajo del equipo aurirrojo, debido a que estaban motivados, y eso se veía, y el público también estaba motivado por el fútbol que estábamos viendo y que nos estaban ofreciendo. Sí, estamos hablando de que fueron 14.294 personas, según declaración oficial. Creo que una de las mejores entradas en muchos juegos, ¿no? En Anzoátegui, porque no es constante ver una cantidad de personas alta de 6, 7, 8 mil personas, pero 14 mil, una de las mejores cifras de la jornada, bueno, superada por Cachamay, que obviamente Cachamay ha mantenido esa constante. Sin embargo, yo pienso algo, ya que estamos con Gualesca aquí, Michael, no sé, o sea, el Anzoátegui se mete de lleno gracias al resultado, demostró que es vencible el Club Deportivo Lara. Se ve que Lara no está atravesando un buen momento, viene de empatar, de ceder puntos en casa con Trujillanos, una victoria que le fue muy complicada lograr en Mérida, pero no sé si vean a Anzoátegui con la capacidad todavía de lograr el campeonato en el Clausura. Yo creo que sí se mete en Libertadores, tiene con qué, pero Lara, hay que recordar, Lara tiene... Está a 2 puntos en la suerte ahorita de Lara, pero Lara tiene un juego menos con el Zulia. Y encontrando las realidades de ambos equipos, mucha posibilidad en Lara de sacar esos 3 puntos. Sí, y son 5 puntos que a un final de campeonato ya Lara no va a querer ceder más puntos. Entonces veo complicado quizás si Mineros pueda entrar ahí en esa lucha más directa, pero no sé si vean a Sati con el arresto necesario como para poder alcanzar el torneo. Sí, lo que sucede es que esta victoria de Anzoátegui, sin duda para mí, le va a dar un envión anímico increíble al equipo de Daniel Farías. Es mi apreciación, ganarle al líder, tumbarle el invicto, ser el equipo ahorita, ser el equipo ahorita del momento, pues, con solamente ganar el partido de hoy al Lara, eso le va a dar un envión anímico importante, y el Lara, que si bien es cierto, sigue de líder, con un partido menos, pues, no es el mismo Club Deportivo Lara, quizás arrollador de las primeras fechas y del torneo de apertura, y nunca sabe, en el fútbol nunca sabe, un resbalón, otro resbalón de este equipo, recordemos que Lara tiene que jugar en Cachamay, tiene que jugar en Caracas, que le toman partidos complicados, y si el Anzoátegui que sigue jugando así, a mi parecer, no sé si sea el campeón o le alcance, pero va a estar en la pelea y también creo que va a estar en puestos de Libertadores. Imagino que ya en Anzoátegui, luego de esta victoria importante de hoy, Gualesca, ya deben estar pensando en lo que será su próximo partido ante Zulia dentro de 2 semanas, ¿verdad? Probablemente sí, pero también hay que tomar un elemento en cuenta que quizás nosotros no estamos tomando en este análisis, y es que esto no es casualidad lo que le está pasando a Anzoátegui. Tenemos varias jornadas consecutivas viendo un trabajo extraordinario del Deportivo Anzoátegui, y inclusive decir que desde aquella jornada 9 ante Monagas, que futbolísticamente hablando fue superior, luego vimos una jornada ante Zamora, luego vimos una jornada ante el Petare y una jornada hoy ante el Lara, y así no ha sido coincidencial desde mi punto de vista el hecho de que el Deportivo Anzoátegui esté sumando los puntos, porque ya lleva 3 jornadas seguidas con 3 puntos en su haber, y esto nos habla de un Deportivo Anzoátegui que de pronto no tiene la efectividad para anotar los goles, pero hace el trabajo y me impresiona que va actuando y va analizando rival a rival, está jugando uno a uno, juego a juego, y eso significa también que definitivamente el Deportivo Anzoátegui tiene las condiciones para